El gobierno de la provincia de Córdoba presentó una diplomatura en gestión ambiental orientada a formar equipos técnicos de las distintas municipalidades y comunas. La formación tiene como objetivo abordar el ordenamiento territorial en la región que está atravesada por un fuerte crecimiento demográfico y alteración del ambiente. En palabras de Pablo Riveros, director general de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la provincia de Córdoba, la formación es para evitar un desastre ecosistémico. No elegimos esta biorregión porque nos gusta el paisaje, sino que entendemos que la situación crítica del avance, digamos, del crecimiento demográfico que viene teniendo, demanda una planificación territorial para evitar un desastre ecosistémico, biológico, de la naturaleza, que es lo que, bueno, justamente viene demandando a la ciudadanía y también los gobiernos locales, porque los gobiernos locales están preocupados por esto. La presentación se realizó en Salsipuedes, Sierras Chicas, región que fue afectada gravemente por los incendios el año pasado. En conferencia de prensa, Riveros destacó la importancia de la diplomatura para lograr el ordenamiento territorial que vienen demandando las diferentes comunidades. Esta diplomatura tiene como objetivo la capacitación y la formación técnica en ordenamiento territorial, y la trabajamos en biorregiones que, bueno, son muy importantes y estratégicas para nosotros porque necesitan justamente de una formación y capacitación para abordar el tema del ordenamiento territorial. Lo primero que necesitamos es que los intendentes, intendentas, jefas comunales y jefes comunales y sus equipos técnicos estén informados de qué trata la diplomatura. Por último, Rivero destacó el acompañamiento del gobierno provincial en esta iniciativa que va a estar a cargo de la Universidad Provincial de Córdoba y la Universidad Nacional de Villa María. Necesitan de un acompañamiento de la provincia también. Lo que estamos haciendo nosotros es acompañar a los gobiernos locales y a la ciudadanía en la formación y capacitación, y con la articulación importante de la academia. Reportó para el informativo Farco Luis Sánchez, de Radio La Ronda, Colonia Carolla, Córdoba.